presencia. Hay un ser reclamando por usted, y usted casi ignora su presencia. De mañanita muy temprano se le ve, y casi todos acudimos a su presencia. De mañanita muy temprano se le ve, y casi todos acudimos a su presencia. Ese sol de cada día, con su rayo prodigioso yo diría. Ese sol de cada día, con su rayo prodigioso yo diría. Si no existiera acudiría mucho el frío, en cuyo frío todo se congelaría. Si no existiera acudiría mucho el frío, en cuyo frío todo se congelaría. A no ser que usted bailara este cumbión, le sobraría lo que todo nos faltara. A no ser que usted bailara este cumbión, le sobraría lo que todo nos faltara. Ese sol de cada día, con su rayo prodigioso yo diría. Ese sol de cada día, con su rayo prodigioso yo diría. Es el sol radiante y primoroso, con sus colores múltiples y hermosos. Ven, ven, musita, a bailar conmigo. El cielo, el sol, todo está contigo. Ese sol de cada día, con su rayo prodigioso yo diría. Ese sol de cada día, con su rayo prodigioso yo diría. A no ser que usted bailara este cumbión, le sobraría lo que a todos nos faltara. Ese sol de cada día, con su rayo prodigioso yo diría. Ese sol de cada día, con su rayo prodigioso yo diría. Es el sol radiante y primoroso, con sus colores múltiples y hermosos. Ven, ven, musita, a bailar conmigo. El cielo, el sol, todo está contigo. Ese sol de cada día, con su rayo prodigioso yo diría. Ese sol de cada día, con su rayo prodigioso yo diría. Ese sol de cada día, con su rayo prodigioso yo diría. Ese sol de cada día, con su rayo prodigioso yo diría. Ese sol de cada día.